Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, otro miércoles más que nos encuentra aquí en el aire de la retaguardia. La semana pasada lloré y lloré porque estaba solo al aire. Le mandé saludos a Fer porque, bueno, sabía que me estaba escuchando y me sentía en el compromiso de mandarle saludos. Aunque el abandono me lo haya generado él, ¿no? Que no me vino a acompañar la semana pasada en el programa. Hoy voy a mandarle saludos de vuelta a Fernando Tevele, que sigue de vacaciones. Pero esta vez van a ser genuinos, porque me siento bastante más contento de anunciar que estoy acompañado. Que estoy acompañado y bastante bien acompañado de alguien que viene muchas veces cuando Fer se toma vacaciones. Bienvenido, querido Julián Bouvier. ¿Cómo estás? Hola, Pedrito. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de poder acompañarte y de poder suplantar por un rato. Suplantar no sé, porque la verdad que es irreemplazable su tarea y también su forma de hacer radio. Pero, por lo menos, no dejar vacante el lugar de Fer Tevele en la retaguardia y que seamos dos voces, ¿no? Por lo menos para circular un poco más la palabra, quedarnos unos pases. Siempre sirve. Che, se nos da bien esto de la radio juntos. Capaz que podríamos pensar en hacer un programita, ¿no? Bueno, dale. Sí, pensaba en una oferta y lo hablamos. Viernes a las 5 de la tarde, por ahí puede ser. Bueno, dale, puedo. Me gusta. Si querés, arrancamos el viernes. Dale, estás muteado los viernes, estás muteade. Todos los viernes de 17 a 18 horas. Bueno, vamos a meter el chivo ya que estamos. Hacemos un programa con Juli Bouvier también. Así que, bueno, tratarán de no hartarse de nuestras voces al aire de la retaguardia. Pero esto es la retaguardia. Esto es la retaguardia, por supuesto. Esto es la retaguardia. Y tenemos un programa muy interesante por delante. En principio, bueno, vamos a estar charlando con Carlos Del Frade, el diputado provincial por Santa Fe. Siempre lo convocamos a Carlos para hablar de la cuestión del agronegocio, de las fumigaciones allá. Bueno, sabemos que él ha presentado muchísimos proyectos para frenar las fumigaciones, para alejar las fumigaciones. Siempre aparecen como diferentes maneras de intentar ganarle un poquito de terreno al agronegocio. Bueno, parece que desde las leyes no es tan factible porque siguen perdiendo estado parlamentario estos proyectos de ley que presenta Carlos Del Frade junto con, por ejemplo, la multisectorial de allá de Rosario Santa Fe. Bueno, en este caso vamos a charlar de este mismo tema, vamos a seguir profundizando acerca de esta situación porque es algo que no solo no ha parado en nuestro país, sino que además sigue creciendo y que además hay novedades en el gobierno nacional que nos hacen pensar que se va a profundizar todavía más este modelo de agronegocio. Estamos hablando, bueno, ya se habrán enterado de la designación de Antonio Aracre como asesor, jefe de asesor de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y bueno, Aracre tiene ni más ni menos que en su currículum el cargo de CEO de la semillera Syngenta, una de las principales aquí en Argentina. Así que nos da a pensar que, bueno, que posiblemente todos estos modelos extractivistas sigan creciendo en nuestro país. Vamos a reflexionar un poco con Delfrade, ¿no? Sí, y pienso también que algo que solemos relacionar a, está pasando en todos los lugares del país, la verdad, pero que solemos relacionar a Santa Fe en estos últimos meses también tiene que ver con los incendios, ¿no? Con la con esa lucha que también se viene dando y que mucho tiene que ver con el agronegocio. Ahora con Carlos vamos a poder también hablar un poco de eso, pero sabemos que hay un vínculo muy directo entre esos fuegos con después la aparición de la soja o de sí, sobre todo de la soja y todos los venenos que vienen a su lado. Así que también vamos ahí a preguntarles qué onda los fuegos en Rosario, en Santa Fe, si sigue habiendo en este momento. Sabemos que en los últimos años fue casi una constante, que hay mucha sequía también en muchas partes del país, así que también vamos a pasar un poquito por ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos, ya la semana pasada lo había anunciado, tuvimos un programa bastante cargado y no pudimos escuchar esas voces de la jornada del 30 de diciembre en la Plaza de Mayo y en el Santuario de Cromañón, que fue un nuevo aniversario, 18 años de la masacre de Cromañón. Y no queremos dejar de escuchar esas voces porque con esta novedad que tuvimos en el último tiempo de que se aprobó la expropiación del boliche República de Cromañón y con la espera de que efectivamente el Estado Nacional haga cumplir ese proyecto de ley y lleve adelante la expropiación efectivamente. Bueno, hay algunas experiencias de otros sitios de memoria que hay en la capital federal y en otros lugares del país que son experiencias sumamente importantes para conocer y para poder exigirle al Estado que efectivamente cumpla con esta ley. Así que en un rato vamos a estar escuchando, hoy sí, algunas voces de allí de la jornada de Cromañón. Y después, lo que también tenemos, y ahora sí ya para meternos de lleno en este programa, es, bueno, sabemos que en Brasil la situación está muy jodida, ya estaba muy jodida desde antes de que ganara Lula las elecciones, pero bueno, con la derrota de Bolsonaro imaginábamos que se iba a poner muy complicado todo y efectivamente, bueno, hubo un intento de golpe de Estado, la situación sigue muy, muy jodida en Brasil y vamos a estar escuchando a Leticia Navarro, ella es periodista brasilera, vive acá en Argentina, pero está siguiendo muy de cerca la situación. Ella es creadora de Aires do Brasil, es el primer canal de noticias dirigido a la comunidad brasileña en el país y queremos conocer un poquito el análisis que hace ella sobre esta situación, porque bueno, efectivamente hay nuevos intentos de alzada por parte de algunos sectores de la sociedad y la verdad que es realmente preocupante. Es algo que está pasando en varios lugares de América Latina. Está a la derecha con un intento de levantamiento constante en muchos lugares y genera mucho peligro, ¿no? Sí, totalmente. Momento delicado en Brasil, como así también en Perú, ¿no? Pienso que América está nunca deja de estar convulsionada y siempre hay algún país en quilombo, pero bueno, estamos en un momento para prestar mucha atención a lo que está pasando en los países hermanos también, que seguramente también tiene que ver un poco la política regional con lo que después pueda pasar en Argentina, así que todo el proceso de esta asunción de Lula viene siendo muy observada desde acá y obviamente con estos sucesos no es la excepción, así que bueno, está piola poder estar atentos a lo que está pasando allá. Bueno, le damos inicio entonces a este programa que tenemos mucho por delante todavía. Mucho. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Como anunciábamos ya al principio del programa, nos interesa poder profundizar acerca de estos temas. Siempre en La Retaguardia intentamos abordar la situación del extractivismo en Argentina, la situación del agronegocio, por supuesto. Y bueno, en estas semanas se escucharon algunas voces hablando acerca de la designación de Antonio Aracre como jefe de asesores del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. Hemos escuchado a Guillermo Folguera, hay una nota muy interesante en la página web de La Retaguardia hablando sobre este tema. Ayer estuvo también Rafael Colombo hablando en Tengo una Idea sobre esto mismo. Y bueno, como siempre, cuando queremos hablar sobre estos temas y queremos conocer un poquito más cómo está la situación, lo convocamos a Carlos Del Frade, el diputado provincial de Santa Fe. Bienvenido, Carlos, al aire de La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero te saluda. Me acompaña mi compañero Julián Bubie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, la verdad que... Muchas gracias. Muy bien. Bueno, decíamos, se conoció esta noticia de la designación de Antonio Aracre, ex CEO de la semillera Syngenta, y la verdad que nos preocupa pensar que toda esta realidad que vivimos alrededor del agronegocio pueda crecer mucho más a partir de una figura así dentro del gobierno nacional. ¿Cómo lo ves? Lo que veo que lamentablemente la designación de este hombre es la síntesis individual de los intereses que gobiernan la Argentina. Esta es la cuestión más de fondo, la más, en todo caso, angustiante para los sectores populares, que habíamos votado este gobierno, no porque formáramos parte del Frente de Todos, pero sí con la idea de que iba a ser diferente a lo que significaba la política de entrega y subordinación a las multinacionales que había sido ostensiblemente el macrismo. Sí. Pero lamentablemente hemos visto retroceso tras retroceso. Empezó con Vicentín, siguió con la privatización de la rama troncal del Paraná y después siguió con lo del Fondo Monetario, y esta designación me parece que va en ese sentido. Lo estructural, que es decir, el dominio de lo económico profundo de la Argentina, está en manos internacionales. Tristemente, lo que hay que decir es que no sorprende y que profundice en realidad los intereses que después se hacen noticia a nivel internacional cuando son los que financian el golpe contra Lula, porque si hay algo claro de lo que sucedió en Brasilia el último fin de semana es que el interés que hay detrás de esto es tratar de ir contra el gobierno de Lula, que lo primero que hizo con ese decreto fue parar el extractivismo en el Amazonas de las mineras, justamente, parar las privatizaciones, parar la circulación de armas y devolver el Fondo de Protección al Amazonas. Esos mismos intereses, que para mí son los afectados por los decretos de Lula y que generaron entonces la movilización en Brasilia, hoy están presentes en cada una de las provincias argentinas y está sintetizado en este representante de Syngenta, que ahora se agregó a un gobierno que, insisto, fue votado con la idea de que iba a ser nacional y popular y no lo está haciendo. Hola, Carlos, acá te saluda Julián Bubié. Hola, Julián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te quiero preguntar al respecto de esto que veníamos hablando recién, de la injerencia en el campo político de estas empresas, y preguntarte, sí, dentro del campo de la política del que vos sos parte, sí, como diputado provincial, ¿cuánto hay para... ¿Cuánta fuerza hay para dar estas peleas dentro de las cámaras, por ejemplo? El problema grande es que los sectores políticos que somos herederos por amor de lo que significaron las tradiciones que combaten al capital, porque en realidad la vida hoy en todo el planeta tiene que ver con combatir la concentración de riquezas en poca mano que está devastando el planeta y que le ha puesto fecha de plazo fijo. Lo que nosotros tenemos somos minorías. El problema es cómo los partidos grandes toman los resortes del poder a través del manejo de las herramientas del Estado, pero nunca son los sectores de izquierda o transformadores, esos sectores mayoritarios, quienes gobiernan, ni a las provincias ni a la nación. Entonces terminan siendo minorías. Y cuando vas en contra del negocio de los agrotóxicos, o por ejemplo ahora que se habla incluso en los medios de comunicación nacionales de la sequía del norte de la provincia de Santa Fe como si fuera el castigo de algún dios caprichoso que se abate contra los santafesinos es en realidad la consecuencia del modelo extractivista que se ve en esto del sojalismo exacerbado, de poner soja hasta una maceta y hacer cada vez más desiertos en provincias tan verdes en su momento como eran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Así que el problema político es la resignación de los sectores poderosos, de los grandes partidos políticos que siguen siendo grandes porque son grandes cantidades de gente que los votan, y cuando llegan al gobierno los que toman decisiones son los sectores conservadores. Este es el problema real de la política. Este año que cumplimos 40 años de democracia es fundamental reflexionar sobre esto, pero el problema serio es que hasta que no construyamos una herramienta política de mayoría por afuera de los partidos políticos grandes que se han resignado a ser simplemente gerentes de los poderes económicos, vamos a tener muchos problemas que van mucho más allá de lo ecológico. Sí, Carlos, bueno, justamente al principio del programa mencionábamos que, bueno, esta herramienta de representación dentro del Congreso, que efectivamente es importante, a la vez tiene un conflicto grande, que es que, por ejemplo, sabemos que has presentado muchos proyectos contra las fumigaciones que efectivamente pierden estado parlamentario, ¿no? Claro, porque te lo duermen. Te lo duermen porque muchos incluso de los diputados y diputadas en Santa Fe tienen grandes extensiones de campo. Y lo que ellos quieren, no que el campo dure, sino que el campo les dé dinero, por más que se muera el campo. Porque esa es la otra gran discusión que hay que dar alguna vez con los representantes gremiales del campo. Están llevando adelante un proyecto productivo que mata al campo. Esto es impactante, pero algún día se van a tener que dar cuenta, porque se están suicidando. Sí, lo que es increíble es que efectivamente en todas las formas de extractivismo que se están llevando adelante en nuestro país, bueno, ya sea el agronegocio, la megaminería, la explotación petrolera offshore, que es lo que se está intentando frenar en la costa atlántica, en todas estas formas aparece esta destrucción del ambiente y de las personas. Los riesgos ambientales son enormes, pero a la vez, digo, la única respuesta por la que se mueve la política es porque efectivamente la promesa de mejora económica es la que está atrás de todos estos proyectos. Es peligroso, ¿no?, analizarlo solamente desde el lugar de necesidad de dólares. Sí, porque además los dólares no se quedan acá, porque si en todo caso fuera verdad eso que te dicen, que la mayoría de los dólares que se sacan le quedan en Argentina, hasta casi te diría que no estaría mal. Pero el problema es que ni eso es verdad. Porque el modelo extractivista lo que tiene además es que profundiza, pues sobre todas las cosas, un modelo de dependencia que hace que la riqueza que produce nuestro pueblo esté en manos extranjeras. Y ahí está el tamaño de nuestro drama. Porque además de la destrucción ambiental, tenés el empobrecimiento grande de nuestro pueblo. Y llegamos a cifras de pobreza y de miseria muy grande hoy en la Argentina, o en provincias riquísimas como la de Santa Fe, por ejemplo, que produce por año 50.000 millones de dólares, o exportó el año que pasado 20.000 millones de dólares, y no le queda un peso a la gente, y hay 600.000 personas en medio de la pobreza. Es dramático. Ahora, ese es el modelo de la dependencia. Por eso digo, ni siquiera la promesa del bienestar económico se cumple, porque si fuera eso, por lo menos vos dirías, el Estado tiene con qué generar créditos para generar comercio, trabajo, pero no, se hace todo lo contrario porque se va. Termina yendo. Carlos, en estas últimas semanas, aunque también podríamos decir en los últimos años, pero en las últimas semanas venimos escuchando de los fuegos en varias partes del país, pero entre ellas en Santa Fe. Quiero preguntarte cómo están, qué está pasando en este momento con los fuegos en Santa Fe, y bueno, reflexionar también sobre cuál es el vínculo que tienen esos fuegos con el agronegocio. Nosotros lo que hemos presentado ya el año pasado, un mapa de 365 explotaciones ganaderas en la zona de islas de Entre Ríos, que correspondían a grandes terratenientes entrerrianos. Son los productores del fuego. Eso para que quede claro. Después, lo que estamos viendo en estos primeros días del 2023, que hay incendios en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, pero tienen más que ver con el futuro desarrollo inmobiliario, porque ese es el otro problema que tenemos. cómo el desarrollo inmobiliario privado va colonizando a los estados municipales y comunales a cambio justamente de la promesa que van a pagar un mayor canon en concepto de tasa inmobiliaria. Y eso tampoco se termina cumpliendo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Hay un lugar hermoso en donde está el río Percaranía, en el sur, en la zona de Olivero, departamento de San Lorenzo, en donde están apareciendo muchos incendios, ha quemado muchísimas hectáreas, pero detrás de eso no está el negocio ganadero, sino que está el desarrollo inmobiliario, que es, insisto, la captación de bienes comunes al servicio de intereses privados minoritarios. Estamos hablando con Carlos del Frade, él es diputado provincial. Estamos puntualmente, arrancamos esta conversación hablando de la designación del ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como asesor del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y bueno, todo esto que venimos hablando, por supuesto, tiene una vinculación directa con que aparezca un personaje como este en el gobierno. Bueno, hay que aclarar que todo esto puede incrementarse a partir de que aparezcan estas figuras en el Estado. Desde ciertos sectores ambientalistas han presentado pedidos de renuncia. Exactamente. Una carta, digo, ¿es viable que suceda algo por ese lado? ¿Cómo analizas esa situación? Yo creo que es necesario. Yo no sé si está en la voluntad política. De hecho, creo que no está en la voluntad política del gobierno de Fernández profundizar algo, aunque sea cercano a lo nacional y popular. No creo que lo haga. Pero sí hay que hacerlo y sí creo que es indispensable que se haga. Después está lo otro, como decíamos al principio. Si no construimos una herramienta política de mayoría que realmente se enamore de la idea de que la política está para transformar y no para gerenciar, no para gestionar, que es la palabra que termina encubriendo la cobardía o la resignación, va a ser muy difícil. Igualmente hay que seguir haciendo las denuncias y hay que seguir peleando por la recuperación de la soberanía ambiental, la soberanía económica, la soberanía política y fundamentalmente la soberanía de nuestra cabeza, empezar a pensar de acuerdo a nuestras necesidades. Carlos, la verdad que es muy interesante siempre tenerte y poder charlar sobre estas cuestiones, y te agradecemos lo que suma, lo que aporta tu palabra. Para ir cerrando esta charla, nos gustaría que nos recuerdes desde tu lugar y desde la relación que tuvieron a Celeste Leprati, que partió hace algunas semanas, y que acá en La Retaguardia tenemos los mejores recuerdos de charlas con ella radialmente, y sabemos que, bueno, vos tenés también un vínculo. Yo a Celeste la conocí apenas habían matado a su hermano, la conocí a ella, a su familia. Siempre fue una militante extraordinaria. Yo digo que Celeste es mucho más que la hermana de Jorge Leprati. Nosotros tuvimos el privilegio que haya sido nuestra primera concejal electa cuando fundamos el Frente Social y Popular en la provincia en el año 2015. Siempre llevó la agenda social al Consejo Municipal de Rosario. Se murió de un cáncer galopante cuando tenía solamente 45 años. Y como figura ética que lo era, demostraba que la política no es, como dicen los ingleses, solamente sinónimo de corrupción. En sus últimos días, el sueldo de docente solamente le permitía alimentar a sus tres hijos, y ella se alimentaba a cigarrillo y mate. Eso digo para todos los imbéciles que creen que la política es sinónimo de corrupción. Sí. Celeste ha demostrado otra cosa. E insisto, no estaba solamente los valores de Pocho de Plata y de Celeste, sino creo yo que también estaban los valores de las 30.000 y los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas de los años 70 que pensaban primero en lo colectivo por encima de lo individual y que por eso mismo dieron la vida individualmente en pos de un presente mejor para las grandes mayorías. Celeste forma parte de ese linaje de gente imprescindible que lamentablemente y con mucha bronca la muerte se llevó muy antes de tiempo. Gracias, Carlos. Bueno, Te mandamos un gran abrazo. Por supuesto, la voz de Celeste quedará en todo lo que ha peleado. Bueno, quedará aquí circulando también en el aire de La Retaguardia. Muchas veces la escucharemos circular porque, bueno, son peleas y luchas sostenidas que efectivamente con los años no cambian, ¿no? Y que siguen estando presentes, bueno, y ella también estará presente a partir de su voz y de su lucha, así que te agradecemos por este pequeño homenaje. Un abrazo grande, muchas gracias, hasta cualquier momento. Un abrazo grande para vos. Carlos del Frade ha pasado por el aire de La Retaguardia. Bueno, hemos hablado un poco de todo, ¿no? Porque este tema de la designación de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, hoy en el Gobierno Nacional, nos hace hablar de extractivismo, nos hace hablar de agronegocio, de incendios que todavía siguen prendidos a lo largo del territorio nacional, y de todas estas cosas que, bueno, que efectivamente están unidas y que esperemos que no crezcan a partir de esta decisión del Estado Nacional. Esperemos que esta carta que se ha presentado a Presidencia de la Nación tenga su impacto, ¿no? Porque es un desastre, es realmente un desastre. Sí, la verdad que sí. Es como, viste que hay un meme que dice, no esperaba nada y de todos modos logran defraudarnos. Bueno, así está. Efectivamente. Te propongo, Juli, decíamos al principio del programa que queríamos escuchar un poco de las voces de Cromañón. Parece que no, pero tiene sin dudas conexión, porque Vanessa Orieta, el otro día, el 30 de diciembre, ahí en la Plaza de Mayo, en una de las actividades que había por el aniversario, por los 18 años de la masacre de Cromañón, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, arrancaba hablando de Celeste Leprati. Y bueno, queremos aprovechar para escuchar un poquito más sobre ella, ¿no? Me parece que es un buen momento para seguir con este tema. ¿Qué te parece? Cómo no, totalmente. Vamos a escucharla entonces. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar con el tema que nos trae, decir que estaría bien, ¿no?, dedicar esta actividad a Celeste. Ojalá que muchas personas que están acá hayan podido conocer a esa persona enorme, bondadosa. Y bueno, para los compas de Paraguay, Celeste Leprati es la hermana del Pocho Leprati. Acá está Celeste. Y el Pocho perdió la vida en lo que fue ese momento tan duro para la Argentina, 19-20, fue casi el momento cúlmine del año 2001, de una fuerte crisis social, política, económica, que a muchos y muchas y muches nos obligó a hacer cambios muy drásticos en nuestras vidas. Recuerdo a mi abuela yendo a un trueque para poder conseguir variadas cosas, desde los insumos que usaba para su trabajo, la costura, hasta comida. Cursar octavo y noveno, pasaron muchas cosas anteriormente a estos hechos, pero todos procesos de desintegración, de denigración de la vida humana, que llevaron a que muchas vidas se perdieran. Y las vidas que se pierden ahora, después de todos estos hechos que se van narrando, también tienen que ver con esto. Porque podemos recordar a Julieta Vinaya, a Nilda Loy, a Gualberto Solano, seguramente a Celes. Sí, nos morimos porque el paso de tiempo indica que somos finitos y nos morimos, pero también la tristeza, la injusticia, la impunidad nos va matando. Así que bueno, Cele, presente en algún lugar, seguro nos estás escuchando y desde acá te vamos a seguir recordando y vamos a recordar la lucha de tu hermano también. Después decir que este grupo de familiares, amigos y amigas de Luciano no se va a parar desde un lugar de marcar diferencias en cuanto a los sucesos y nuestros proyectos de organización y de lucha. Creemos que todos estamos dentro de un entramado, el hilo que nos teje a cada uno de nosotros es la impunidad, y creo que después vamos navegando en las aguas de la violencia institucional o de la represión estatal, que no es lo mismo para este grupo de familiares, amigos y amigas y amigues. No es lo mismo. Y sí creemos que la instalación del concepto de violencia institucional ha logrado invisibilizar dos problemáticas muy duras que sufren, sobre todo las personas empobrecidas. Y nuestro espacio de construcción de memoria también lucha por llamar a las cosas o a las situaciones o a las problemáticas por su nombre. Consideramos que violencia institucional, y ojalá también acá haya mucha gente en barrios, empobrecidos, las personas no nacemos pobres, a las personas nos empobrecen día a día. En los barrios empobrecidos, apenas entramos, vamos a ver casas muy deterioradas, familias enteras viviendo en hacinamiento, niños y niñas que no acceden a la educación, a la salud, personas en situación de calle, en CABA, en Conurbano, en Provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Santiago, a lo largo, a lo ancho del país. Violencia institucional sistemática, todos los días sufren los cuerpos de personas empobrecidas. Y es necesaria la violencia institucional sistemática para que opere otra forma de violencia, que por supuesto cuando la vida humana se denigra, se deteriora por la violencia institucional, aparecen los mismos de siempre generando sobre esos cuerpos discriminación y criminalización, porque los cuerpos criminalizados y discriminados en nuestro país son los pibes empobrecidos, especialmente criminalizados y discriminados, pibes y pibas. Y sobre estos cuerpos criminalizados, arrasados por las diferentes formas de violencia institucional, opera una violencia letal, una problemática letal que se llama represión estatal. Y así como necesitaron en otro momento hablar de genocidio para entender un aparato genocida que torturó, que desapareció, que se llevó la vida de 30.000 compañeros, compañeras, hermanos, hermanas desaparecidos, desaparecidas. Nosotros y nosotras, familiares, amigos, amigas, en este momento necesitamos poder llamar a la represión estatal como represión estatal y necesitamos hablar de desaparición forzada y necesitamos hablar de fusilamiento y necesitamos hablar de personas en el encierro producto del empobrecimiento y necesitamos hablar de las causas armadas. Pero especialmente al grupo de familiares, amigos y amigas nos trae la necesidad de hablar de la desaparición forzada de Luciano. No de la desaparición, no de la desaparición en democracia, no de la desaparición producto de la desidia de las instituciones del Estado. No, no, no. La desaparición forzada de un pibe de 16 años de un barrio empobrecido que primero sufrió violencia institucional. Todas, todas. La falta de vivienda, pasar tiempo en la calle porque lo sacaron de un hotel a él y a toda mi familia, no acceder a la educación o acceder y tener que soportar algunas situaciones violentas. Bueno, Luciano, producto de esto, sufre la represión estatal. Un pibe de 16 años que se niega a salir a robar para la policía y producto de su negativa es torturado. Primero, un 22 de septiembre del año 2008, en un destacamento policial inaugurado por un pedido de más seguridad de un grupo de vecinos de un barrio residencial. Ahí mi hermano, y quizás acá la necesidad nuestra de poder contar qué sufren los pibes y las pibas. Quizás entrando en lugares escabrosos, pero lo que pasa es que la sociedad no toma conciencia de lo que está pasando con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país. Y nos preguntamos hasta dónde tenemos que llegar en nuestra denuncia, hasta dónde tenemos que llegar con nuestras palabras para que se entienda lo que está pasando por el cuerpo de pibes y pibas muy niños, muy niñas. Luciano sufrió tortura dentro del destacamento policial de Lomas del Mirador. Y después de esta situación, unos meses después solamente, Luciano es secuestrado, desaparecido el 31 de enero del año 2009. logramos encontrarlo gracias a la organización y a la lucha 5 años y 8 meses después, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, CABA, Ciudad de Buenos Aires. O sea que mi hermano sufrió en 3 horas situaciones que no se pudieron determinar todavía en la zona de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y fue obligado a cruzar la vía rápida de la General Paz. Esto no lo invento yo, consta en una causa judicial caratulada desaparición forzada de persona. Y en ese cruce terminó perdiendo la vida. Y interviene otra policía, porque la lógica de embarrar, de alargar los procesos de búsqueda, por supuesto que la tiene atada la policía bonaerense, la federal, la gendarmería, prefecto. Y Luciano termina enterrado como NN en un cementerio en CABA. Por supuesto que los registros hablaban de un pibe de entre 25 y 30 años, registro de la morgue. Blanco, mi hermano era muy morocho, tenía 16 años. Desde el primer momento de lo que ocurrió con Luciano, empezamos a hacer contacto con muchas familias, con las familias que acompañan a todas las víctimas de la masacre de Cromañón. Pero también con otras, acá hay familiares que organizan todos los años la marcha contra el gatillo fácil. Para nosotras las madres representan un símbolo muy importante de organización y de lucha de estos tiempos, tratando de visibilizar y sensibilizar sobre la represión estatal y sobre todas las lógicas que operan dentro de esta problemática. Y desde el primer momento lo que dijimos es si un espacio que había sido inaugurado a instancias de un pedido de más seguridad, se dedicó a controlar la vida de los pibes y pibas empobrecidos de barrio 12 de Octubre y barrio Santos Vega, y estoy hablando que se inauguró en el año 2007 y Luciano desaparece en el año 2009, tan solo 2 años para hacer todas las maldades que quisieron. Bueno, era necesario poder cerrarlo, era necesario poder construir un proceso de memoria que marcara un rumbo diferente a lo que hasta ese momento se había generado. Y como eso no lo lográbamos por la vía de la palabra, y como a nosotros nos costó mucho poder visibilizar, miren de lo que les estoy hablando, nos costó mucho visibilizar la causa de Lu. Golpeamos todas las puertas porque creíamos que eso es lo que había que hacer, pero no es lo correcto, pero lo hicimos, golpeamos todas las puertas, hablamos con todos los funcionarios, con todas las personas del Poder Judicial que fueron necesarios, recorrimos todos los lugares organizados y en lucha, todos los medios que pudimos, hicimos como un efecto rebalse para que se conociera la causa de Lu. Y se conoció un poco y se pudo saber lo que pasó con él. Y calculo que, no soy mala con las fechas, también alguna compañera lo decía, alrededor de los 4 años, dijimos, bueno, vamos a tomar el destacamento policial, que en ese momento se encontraba con una medida de no innovar y con una custodia de la gendarmería. Todo lo que tenía que estar custodiado no estaba custodiado, los plazos de la medida de no innovar estaban vencidos, así que teníamos todo a nuestro favor para entrar a ese lugar y exigir lo que correspondía. Bueno, ahí la voz que escuchábamos es la de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, bueno, contando un poco cómo fue el camino para lograr que el ex destacamento de Loma del Mirador se convierta en un sitio de memoria. Y la verdad que es un espacio que hace años está funcionando para el barrio. Para quienes quieran escuchar un poco más sobre esta mesa que hubo en una de las actividades del 30 de diciembre por Cromañón, en el canal de YouTube de La Retaguardia está, lo pueden buscar. 18 años de la masacre de Cromañón, experiencias de espacios de memoria, se llama el video. Igual en el canal de YouTube de La Retaguardia lo encontrarán fácilmente, fue una transmisión en directo y hay para ver y escuchar completo el testimonio de Vanessa y otros también, que si llegamos en unos minutos escucharemos un poco más. Pero bueno, tenemos todavía un ratito de programa por delante, así que seguiremos. Intentaremos sobre el final escuchar un poco más de lo que fue la movida del otro día del 30 de diciembre en la Plaza de Mayo y en el Santuario de Cromañón. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Estamos de vuelta al aire de La Retaguardia. Si nos estás escuchando en vivo un miércoles, si nos estás escuchando en otro momento, bueno, no será miércoles, pero seguirá siendo importante hablar de lo que está pasando en Brasil. La verdad que nos gustaría tener un mejor panorama en Brasil y en otros lugares de América Latina. Hicimos un pequeño repaso con Juli al principio del programa sobre la situación también de Perú. Bueno, y en Brasil sabemos que hace muy poquito hubo un intento de golpe de Estado. La situación después de la derrota de Bolsonaro y de la asunción de Lula se complicó todavía más. Y queremos conocer cómo está la situación allí. Decíamos, vamos a convocar entonces a Leticia Navarro. Ella es periodista brasileña, vive aquí en Argentina y es creadora de Aires do Brasil. Es un canal de noticias dirigido a la comunidad brasileña aquí en nuestro país. Le damos la bienvenida al aire de La Retaguardia. Leticia, bienvenida. Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pedro. Buenas noches a los oyentes. Bueno, gracias por la oportunidad. Y bueno, para hablar de un tema que es de verdad muy preocupante, dice que ocurre en mi país. Y yo acá, viviendo en Argentina, me quedo siempre entre Brasil y Argentina, así que países hermanos y la importancia que Brasil tiene para Argentina y al revés. Viste, yo creo que estamos delante de algo muy preocupante. Sí, la situación que sucedió hace cuatro días tuvo la toma del Congreso, del Tribunal Supremo, del Palacio Presidencial. La verdad que fue una movida que preocupó muchísimo, ¿no? ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo la viviste también desde acá? Porque imagino que si bien estás comunicada, estás laburando también para poder comunicar todo lo que está pasando allá, es difícil vivirlo a distancia, ¿no? No, yo justo estaba volviendo de Brasil, sí, estaba de vacaciones cuando llegué, esto estalló, así que, bueno, y noticias no tienen fronteras, ¿viste? Siempre estamos trabajando, ustedes saben, nosotros periodistas, vos también como colegas, sabes que estamos siempre pendientes a lo que sea de las noticias y va. Bueno, lo que pasó en verdad ya estaba por venir, dice Pedro, porque fue hecha una convocatoria días antes, durante la semana previa al ataque, que fue un ataque a los tres poderes en Brasil, en el domingo de la tarde. Entonces ya estaba por venir eso, había una convocatoria muy fuerte, ¿sí?, de la gente que es apoyadora de Bolsonaro, y sabemos que siempre hay extremistas en todos los lados, ¿viste? Y tuvimos ahí, lamentablemente, un hecho de violencia con casi más de casi 500 presos, arrestados por esto, y investigaciones ahora con relación a identificar los responsables y quien estaba financiando esto también, ¿no? Y además, conjuntamente a esto, y al día siguiente fue solicitado por el gobierno de Lula la retirada inmediata de las personas que se encontraban frente al ejército en Brasilia, y que son casi 1.600 personas que fueron llevadas y arrestadas en el día lunes, y ahora pasan por un proceso de audiencia jurídica para determinar sus responsabilidades en este hecho, aunque ellos estaban en el ejército, ¿sí? Muchos de ellos se mantuvieron frente al ejército, pero el ataque fue algo comandado de alguna manera, ¿sí? Porque la gente que entró, incluso llevaron documentos importantes de ABIN, que es la agencia de inteligencia de Brasil, armas, y algunas armas ya fueron encontradas, pero armas letales, ¿viste? Y los documentos importantísimos, sigilosos de ABIN, de la agencia de inteligencia brasileña, ¿viste? Y las medidas fueron inmediatas por Lula, en este caso la intervención federal, que pasa ahora a Brasilia, capital de mi país, ¿no? Y fue todo reforzada la seguridad por todo el país, Fuerza Nacional, ¿sí? Efectivos en Brasilia vinieron de varias partes de Brasil, de varias capitales, directamente a Brasilia en el día de hoy, y las últimas noticias que tengo en este sentido, para reforzar la seguridad, porque a lo que parece, esto no se va a terminar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Tenemos un país dividido, civil, político y militarmente. Yo tengo hablado esto con los medios que me solicitan informaciones, ¿sí? Y si querés preguntar algo, por favor me interrumpa, me pregunte, que yo puedo agregar alguna cosa, alguna duda. Sí, sí, por sí. Por ahí sus oyentes sí. pueden así, estar interesados en saber. Sí, sí, por sí, favor. Sí. Justamente, bueno, decías que hay otros planes que ya se están llevando adelante, ya se está planificando nueva movida social, y la verdad que, bueno, imagino que es preocupante. Para hoy ya se había reconocido un nuevo intento de copamiento de las calles, al menos. ¿Cómo se vivió esa situación? Digo, ¿qué otras otros intentos de juntar a la gente se han...? Exactamente, estaba programada una manifestación, sí, nacional para la retomada del poder. La consigna era esta, y organizado por apoyadores de Bolsonaro. Entre los apoyadores de Bolsonaro podemos considerar personas que no están de acuerdo al gobierno Lula también, dice. Por eso yo refuerzo, cuando voy a hablar acerca de este tema, que tenemos un país dividido política, civil y militarmente. Política porque tenemos una división en el Congreso de mitad Bolsonaro y mitad Lula. Tenemos civilmente la mitad que votó en Lula y la otra mitad que votó en Bolsonaro. Y militarmente ya fue identificado, ¿sí?, una disidencia interna, y esta disidencia interna militar que existe es también peligrosa, ¿me entiende? Entonces es como si estuviéramos en un barril de pólvora. A cada momento las cosas cambian las direcciones, y ya se están hablando de que había infiltrados y que no eran apoyadores de Bolsonaro en ese ataque. Ya se habla, esto todo no son informaciones oficiales porque recién están empezando las investigaciones, y esto es muy importante, que informaciones oficiales sean replicadas, sean transmitidas, pero en el entorno de la sociedad y algunas personas que publican en las redes sociales, que son influenciadores o periodistas o analistas políticos, sí, están hablando de que puede haber infiltrados, ¿sí? Algunos videos que dicen que acá existen infiltrados, acá se comprueba, pero nada está oficialmente, ¿sí?, establecido. Entonces lo que tengo que, es como que estoy dando un espejo, ¿sí?, de lo que pasa, ¿no? De las cosas como están en el país, ¿sí? Por eso yo digo, es un barril de pólvora, porque muchas informaciones desencontradas todavía, fake news, es muy peligroso que las cosas sean pasadas por este lado también, ¿no? Pero lo que tenemos de oficial es la seguridad de todo el país fue reforzada, ¿sí? Medidas por parte del Supremo Tribunal Federal fueron tomadas para que no se hagan manifestaciones que, esto es, fue determinado, ¿sí?, por Supremo Tribunal Federal, que cualquier manifestación que sea hecha desde hoy, ¿sí?, que en este caso que pueda generar algún tipo de disturbio, ¿no?, con relación a manifestarse en las calles, ¿sí?, está terminantemente prohibido, ¿sí?, con posibilidad de arresto y multas altísimas, ¿sí? Entonces, esto durante este día es lo que tenemos de oficial, ¿sí?, y oficial y más importante, porque para que el país sea armado de un efectivo en todo su territorio nacional, ¿sí?, para cuidar de la seguridad y paz social, ¿sí?, es porque estamos definitivamente en un eminente colapso social. Leticia, bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para seguir charlando hoy. Sabemos que, bueno, que la situación lamentablemente seguirá complicada, así que bueno, te proponemos que pronto volvamos a charlar y podamos profundizar un poquito más. ¿Te parece? Sí, estaría a disposición, agradezco y deseo buenas noches y ojalá nosotros podemos estar en la paz social y la democracia prevaleciendo en Latinoamérica, ¿no? Esperemos que sí. Un abrazo sí. Muy grande y gracias nuevamente. Un abrazo a ustedes, gracias, buenas noches. Buenas noches. Leticia Navarro es con quien hablábamos, ella es periodista brasilera, vive aquí en Argentina y es la creadora de Aires do Brasil, es un canal de noticias dirigido a la comunidad brasileña aquí en Argentina. Bueno, lamentablemente hay nuevas movilizaciones pensadas allí en Brasil, la situación se complejiza cada vez más y bueno, seguiremos prestando atención para profundizar sobre este tema y lo que pase a partir de ahora, pero lamentablemente se nos fue este programa. Mira, eso, Juli, es el final. Buen programa, amigo, ¿eh? Buen programa, ya lo conocías este cierre de programa, sí. Sí, sí, sí. Bien, muy bien, muy bien. Me quedo tranquilo entonces. ¿Es medio ring de boxeo también o no? No me suena, pero te banco igual. La que diga, yo te banco porque me bancaste hoy acá. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene. Dale. A quienes nos escuchen aquí en La Retaguardia. Entiendo que vuelve Fertevele, pero bueno, siempre tenés las puertas abiertas aquí en el programa también. Dale, dale. Sí, un día me paso de visita sin ser suplente. Voy de tercer alma. Hasta la próxima. Abrazos.